La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Este es el día miércoles 15 de mayo del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las benditas palabras de vida de Cristo. Nuestra cita bíblica está en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 10 al 14. Procuró el predicador hallar palabras agradables, escritura recta, palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé avisado, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio, aflicción, es de la carne. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta, buena o mala. Eclesiastés 12, 10 al 14. Antes de que los maestros puedan recibir la aprobación de las bendiciones del Padre, al enseñar a otros, deben ir adelante en su propia educación espiritual y desarrollo moral, poniendo primero la palabra de Dios en sus vidas, temiendo a Dios y guardando sus mandamientos. Este es un pequeño pensamiento para todos los que venimos delante del Señor. Yo sé que este día es el día que en el país donde vivimos, en México, se festeja a los maestros, se les dedica un tiempo de los pensamientos y aún se les da un día de asueto a muchos de ellos. Y honrando ese tiempo, puedo compartir esta pequeña porción. Y sin embargo, por otro lado, usted puede decir: yo no soy un maestro. Sin embargo, si usted revisa bien su vida, va a encontrar que usted se vuelve un maestro para usted mismo a través de lo que aprende, de lo que sabe, porque todos de alguna manera enseñamos. Enseñamos en casa, enseñamos en la calle, enseñamos en la vida privada, enseñamos en la vida pública, con nuestras actitudes y nuestras acciones. Así que un pequeño comentario en honor a los maestros. Así que el escritor de Eclesiastés buscó hallar palabras de verdad que son aceptables y deleitosas, deleitosas a Dios y rectas para el hombre. Así que estas palabras deben levantar al hombre de su condición caída. Y si usted lee bien esta porción, encontrará que la escritura está trazada con una balanza, en este caso, una balanza que equilibra las cosas. Si lee bien, va a encontrar que la verdad de Dios trabaja como aguijones en primer lugar. Estos aguijones que ayudan al maestro, que es sincero, y al estudiante a moverse hacia adelante de un lado de la balanza. Y del otro lado de la balanza, la verdad de Dios trabaja como clavos. Lea bien, encontrará ahí, para ayudar a este maestro o al estudiante a permanecer, ¿de qué manera? Sino inamovible. Así que cuando uno es pastor, uno entiende estas porciones bíblicas, entendemos cómo los pastores usan aguijones para punzar, por decirlo así, a su rebaño, para moverse a nuevos pastos verdes, frescos, nuevos. De la misma manera, los buenos maestros que tienen gratitud por servir al Señor tienen la bendición de la aprobación del Padre sobre la verdad que ellos pueden usar. Y estas se vuelven aguijones para introducir a sus estudiantes a saltar hacia adelante en su educación espiritual y en su desarrollo moral. De esta manera, los estudiantes son estimulados y motivados con nuevos pensamientos espirituales en un nuevo progreso espiritual. Los maestros de la construcción, los albañiles, usan clavos para reparar, unir edificios, tablas. Asimismo, los maestros constructores, agradecidos y sabios espiritualmente, usan clavos de verdad para edificar una casa para el reino de Dios. Ellos reparan y restablecen las verdades espirituales del Señor nuestro Dios en los corazones de cada estudiante, para que no seamos derribados por el mundo, por la carne, nuestra naturaleza carnal o por el diablo. Así que el propósito total de estos aguijones y clavos de verdad es dirigirnos el corazón para que temamos a Dios y nos regocijemos con gratitud por la estatura que nos ha sido dada para crecer, se llama Cristo, y así entonces deleitarnos en sus mandamientos y llevar a cabo el propósito que Dios puso para hacer su voluntad en nuestras vidas. Al salvaguardar los preciosos tesoros de verdad en nuestros corazones a través de la gratitud por conocer a Dios y a su Hijo y por el privilegio de servir en su reino. Así que los creyentes somos empujados para no pecar en pensamientos, en sentimientos y aún en obras. Por eso el Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que si un joven quiere limpiar su camino, debe tener cuidado de guardar la palabra de Dios en el corazón, porque la palabra revela el plan maestro de Dios y el propósito de su voluntad para con uno. Así que cuando uno como persona busca a Dios y su palabra con todo su corazón, uno no peca inadvertidamente ni erra contra los mandamientos de Dios, porque su conocimiento de la verdad nunca será defectuoso. Más bien, la palabra de Dios estará en nuestro corazón conservándolo a salvo en el camino. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice el salmista. Así que David reservó este agradecimiento en su corazón por el privilegio de servir en el reino de Dios, por lo que él guardó la palabra de Dios en su corazón y escribió tantos salmos que leemos en la Biblia. Él estableció la palabra de verdad primero en su propio corazón y luego la escribió en estos salmos que acabo de decir, los cuales inclusive, si usted ve bien y encuentra, nos enseñan hasta la fecha, a través de tantos años, han ganado una parte de nuestro corazón porque nos ayudan a acercarnos a Él. El hecho de que es evidente que Dios llamó inclusive a David un varón conforme al corazón de Dios en el primer libro de Samuel, en el capítulo 13 y en el verso 14. Así que el corazón es el único lugar seguro en el cual una persona puede guardar las santas palabras de Dios. El gran bien y la satisfactoria bendición de guardar la palabra de Dios evitará que nosotros pequemos contra Dios. Por tanto, cualquier persona puede mantener una relación espiritual inquebrantable e íntima con Dios y, consecuentemente, vivir continuamente bendiciendo a Dios por esta unión feliz y gozosa de la palabra que nos es dado. Luego, mis hermanos y amigos, gracias a Dios por aquellos que son maestros, no solo maestros en el lado secular, sino también maestros en el lado espiritual. Agradecemos a Dios por tantos de ustedes que nos bendicen y nos dan. Agradezco tanto por la bendición de haber tenido dos líderes y tener dos líderes hasta la fecha. Dos líderes que nos han dejado un legado enorme. Una de ellas el Señor la ha recogido, nuestra líder internacional, la reverenda Bernice Richard Hicks, que tiene muy poco que se fue con el Señor. Nuestro Dios fue recogida casi 100 años y más de 80 de ellos enseñándonos y compartiéndonos. Y la maestra que tenemos en estos días, que todavía Dios nos las conserva con vida, la doctora Graciela Esparza, un ejemplo de no solamente entendimiento en la mente, pero de una vida ejemplar para seguir. Luego usted tiene un maestro en la vida que le ha enseñado. ¿Por qué no levanta su corazón y agradece por la vida de aquellos que son maestros? Y usted, que también se vuelve un maestro para sus hijos, para sus amigos, para su familia. Que Dios nos ayude a conservar la palabra de Dios en nuestro corazón para no pecar contra Dios. Padre, bendice el día del maestro en nuestro corazón y ayúdanos a ser agradecidos por ti, que eres el verdadero maestro y el más grande. Gracias por tu palabra, que es un aguijón, que es un clavo, que nos hace inamovibles en tu palabra. En el nombre de Jesús, bendícenos a todos. Amén.